saludo desde Cuba. Estrenamos podcast, estrenamos una combinación muy explosiva entre Eduardo Puyol y Eric García, en el que te vamos a hablar en el que te vamos a hablar de noticias tecnológicas con mucho chucho, tendencias a la tecnología desde la mirada de estos dos troles. Y es gozadera en forma de podcast. Nos llamamos El Bache y aquí estamos para... ¿Para qué, Gómez? Aquí estamos para meter toda la tecnología en un hueco y mirarla desde arriba con prepotencia, ¿entiendes? No, eso de prepotencia me cuadra. Al final, brother, esto es un bache, aquí cae todo, aquí al final cae todo, ¿entiendes? Wow. Esto es como el bache de la esquina de mi casa, ven, aquí cae todo, y cae todo y cabe todo. Hablando de bache, tenemos que hacer la foto del canal, que es nosotros dos mirando un bache. Si no se ve ahora mismo, se verá próximamente. Ahora como estamos en aislamiento social y nosotros nos tomamos lo de metro y medio muy en serio, tenemos 7.62 kilómetros de distancia, separación. Ojo, metro y medio no, pónganse a nivel de nosotros, 7.62 kilómetros, lo mediante empezar a grabar. No, estás igual que el meme este de las pirámides de Giza, que tienen una coordenada idéntica a... ¿No has visto el meme ese? Ah, seré. Oh. Estás perdido, loco. El meme de las pirámides de Giza tienen una separación entre ellos, que una coordenada que es exactamente la velocidad de la luz. Sí, están en la coordenada 29 punto no sé cuánto, no sé, idéntica a la velocidad de la luz. Y el meme lo que dice es coincidencia. No, yo te digo, brother, eso es coincidencia. No, este no es el podcast de ponernos paranoicos. Este es el podcast de hablar de tecnología. Vamos a hablar de tecnología. No, es que acabas de decir ahora mismo un número y me llamó la atención porque 7.62 no es el calibre de la AM. ¿Coincidencia? Sí. No lo creo. Bueno, nada, Gaero. La idea es el bache, noticias, nuestra mirada, nuestra perspectiva. Chucho, a partir de todo lo que sucede en las tendencias tecnológicas del mundo. Y bueno, complementarlo con Bache Cubano. Próximamente saldremos en vivo a través del canal de Bache Cubano. Estos dos locos, pues, gozando. No es más nada. Gocen, que la vida es gozadera. Aprovechen ahora que no me tienen que ver la cara a mí. Erich y Natasha han tenido la desgracia de verme la cara en persona. Aprovechen ahora que nada más que me tienen que escuchar, que no tienen que verme la cara también. Así mismo es. Bueno, nada, empieza tú. La primera noticia que traigo, tomada de Vandal, filtra la fecha de salida del PlayStation 5, la nueva generación de consola de Sony. La fecha estimada, según el periodista Jeff Krupp de VentureBeat, el 4 de junio. Wow. Que habían 4 de junio, o sea, no falta nada. Estamos a 3 o 4 meses de que salga la nueva generación, la cual ya se había hablado que se iba a retrasar por el tema del coronavirus, lo que está ocurriendo, pero aparentemente Sony dice que mientras antes mejor y ya están empezando producción. También cabe recalcar que Microsoft tendrá eventos en mayo y junio para el lanzamiento de la nueva serie de Xbox, lo cual es como poco curioso porque a lo mejor Microsoft estaba tratando de forzar a Sony a disparar antes de lo que ellos querían. Pero claro, men. Sí, ellos se la están midiendo hace 10 años. A ver, se la están midiendo hace 10 años a ver quién la tiene más larga. O más. Sí. Y... A ver, creo que el PlayStation, que el Xbox, el original fue 2001 o 2000. No tengo clara la fecha, déjame buscarla. Pero... No, locura. De todas maneras, te digo, uno aprieta al otro. Yo estoy leyendo el hype que hay con la PlayStation 5 hace, un video que vi de, creo que de Trubio, que se lo habían dado ahí como diciendo, mi hermano, échale un vistazo a esto. Y de eso hace 4 meses. Así mira, el Xbox salió en Estados Unidos, salió el 15 de noviembre de 2001, después fue liberado de forma global en 2002. Llevan casi 20 años tratando de ver quién la tiene más larga. A ver, es la verdad, pero el tema es el siguiente, men. Ya estamos en un punto en que las consolas básicamente son PCs. Claro. Porque tú ves las especificaciones, son PCs corriendo Linux a propósito, porque lo que corren las dos consolas FreeBSD, uh-huh, Entonces, a ver, el tema, lo recalcable de esto es lo siguiente, que Microsoft ha estado ganando terreno lentamente con su consola, con el mando que tienen, que es mucho más, o sea, es mucho mejor Sony, por mucho. O sea, no te puedo explicar qué tan superior es para mí ese mando comparado con el de Sony sin tener uno en la mano, Exactamente. sin jugar con uno. Pero nada, Sony va a sacar la consola que el diseño de los renders que se han visto es como poco feo. Hay quien le gusta, hay quien no, imagínate. Ser está feo. Está feo, men. Está feo, eso es una cosa amorfa, brother. No sé, men. Eso está amorfo, loco. Eso está full, está Mira, feo. yo no soy consolero. La única consola que yo tuve hace 4 años fue un Wii. Patrolear en el GAO con el chama y con mi esposa y metíamos un ping pong, loco, épico. Imagínate yo jugando ping pong con mi mujer y ¡bah! Cuando Pausa. quieras le echamos con el Switch mío, hacer. Yo tengo ahí Mario Kart, los juegos de tenis de mesa y toda Ah, esa mucho mierda. más papa de vos, pero ya, eso en cuanto se acabe el aislamiento, lampazo y full aquí. Yo no soy consolero, mamano. Yo PC de toda la vida. Y tengo que confesarte que ahora mismo estoy usando. En los momentos de ocio, eso súper, no sé, 2 minutos a la Puntuales. semana. Sí, yo tengo momentos de ocio de 2 minutos a la semana aproximadamente. Y lo que hago es jugar FIFA con mi hijo y yo uso un mando de Xbox. Mire, Porque, yo te uff. digo una cosa. Yo fui de PC mucha. O sea, la mayor parte de mi vida yo tuve una PC. La laptop que tenía antes que esta era una Republic Gamer que pesaba como 20 toneladas. Me jodió la espalda de moverla. A ver, sin jodera. El Power Brick, el cargador de la laptop, pesaba 1 libra. Alabado. ¿Te haces una idea del peso que tenía la laptop? Sí, porque tiene que Después. potenciar una gráfica ahí descomunal. Sí. No. Brother, yo tengo una cosa, yo soy partidario, con la edad dicen que uno se vuelve más sabio, quiero pensar que con la edad no solo soy más gilipollas, sino que soy un poco más sabio. Y es el tema es el siguiente, yo prefiero tener un equipo dedicado, en este caso una consola, a jugar, a no tener que estarme preocupando de que mi máquina sea capaz de correr juegos, que sea capaz de correr esto o aquello. O sea, es mi opinión personal, brother, por un tema de que ya estoy muy viejo para estar cayendo atrás a cambiar la máquina, ponerle piezas nuevas a la máquina cada ciertos meses o gastarme un. Yo prefiero hacer una compra que me va a durar, no sé, 5 o 6 años, lo que dura una generación, Sí. y ya tengo ahí algo en lo que sí quiero jugar juegos. Tranquilo. Claro. Ah, ya te digo, ¿Entiendes? yo consolero no soy. Considero que la PC siempre te va a servir para muchas más cosas, entre ellas Claro. jugar. Y nada, mocho, le mueres un mando y ya, y se acabó. Nada que eso. Pero bueno, Tienes algún que conocer. día tenemos, habemos PS5 pronto. Vemos PS5 pronto. Ojo, a ver cuánto se demora en piratearla. Nah, eso debe ser relativamente fácil. No creo, el Play 4 No. se metió un tiempo. El Play 4 se metió ¿Sí? un tiempecito largo. Sí, se metió casi 2 años. Se Nada, te metió digo, casi 2. en consolas no estoy duro, no estoy duro. Pasando a otro orden de información, tenemos mañana, caballero, la presentación. Esta gente presenta más que pollo. Bueno, sí, más que pollo en Cuba, cualquier cosa. Mañana tenemos la presentación de una nueva generación de Xiaomi Mi Note 10. Se integra a la familia el Mi 10 Lite. 30 de abril, trataremos de estar en vivo con esa gente ahí, cubrir la noticia por Twitter. Si no nos siguen en Twitter, ¿qué esperas para no hacerlo? Arroba Eric García Sí. Cruz y arroba Copec. Es importante, no nos sigan en Twitter, muy importante. Pero a ver, Y papá, tenemos el chao. Windows. Ya, déjame darte las especificaciones. Tenemos se supone, filtraciones, render, leaks, etc. Tenemos un Mi Note 10 Lite que montará una pantalla de 6.47 pulgadas con una resolución Full HD Plus a 60 Hz impulsada por un Snapdragon 730G. Ojo, recuerden que el 730G es compatible con la 5G. Ya Xiaomi lo anunció este año y dice, no me den más muela, no me digan más nada, voy a sacar el teléfono más barato del mundo este año compatible con 5G. Y cuando dice más barato se refieren a un teléfono de ciento y pico de dólares, 200 y pico de dólares. Como diciendo, no me desmuela. Sí, no creo en ninguno de ustedes. Porque, ojo, los móviles de Samsung que tienen 5G, ninguno cuesta menos de $600, creo. Exacto. Y se trata de, brother, de un módem en un chip que vaya, no puede costar más de 20, $30. Pero bueno, tendremos No, aproximadamente. el tema con eso es el I+D. O sea, muchas compañías lo que hacen es que te cobran una burrada arriba del precio del móvil por I+D. El ejemplo de eso son los teléfonos plegables, loco. Los teléfonos plegables tienen peor pantalla y cuestan más que cualquier otro teléfono. Exacto, Es yo por el tengo. I+D, es por el perro I+D que se han gastado las compañías ahí apoquinando a eso. Pero macho, yo le tengo la guerra declarada, fíjate. Yo creo que dice que la información en internet dura cuánto, 120 años. Bueno, yo me voy a morir con la guerra declarada a los teléfonos plegables. Macho, Seré a mí. eso no sirve para nada, loco. Y que tú tuiteaste el otro día, a mí me gustó hacer de No, mi Xiaomi. hermano, no, hacer no. Hacer, mira, yo te voy a decir una cosa, mi opinión personal con el tema de los plegables. El Samsung Fold no me gusta porque demasiado grande, no me es práctico. Un teléfono que se pliegue, tipo los Motorola, tipo, o sea, eso, yo lo veo útil por una cosa. Yo muchas veces tengo un móvil en el bolsillo. Tengo miedo a que se me dé un golpe en móvil y se me rompa la pantalla. Papá, el teléfono plegable, lógicamente, tiene una pantalla de plástico, no de Bien, cristal. está cerrada, está, mira, está cubierta, loco, Dios cubierta, ciérrate. mío. Papá, eso Ser cuando lo está abras lindo. 42 veces ya te hizo una raya en medio ya, mijo. Papá, tengo que Mijo. probar uno, venga. A ver, te lo digo por los videos que he visto, por estas cosas. Tu ecovión marciano está encantado con su Z Flip. Marciano. Va que no va. Es más, lo voy a emplazar ahorita en Twitter. Ya, lo voy a emplazar. Lo vas a Dices poner en tú, traído. lo voy a poner en 3-2. Dices tú que él está, ¿cómo es? Encantado con un Z Flip. Yo digo que no. Hasta donde yo recuerdo, él había tuiteado un par de veces, le encantaba su Z Flip, que no sé de cosa. Puedo Discrepo. estar equivocado, pero a mí el Z Flip me gusta. Dime lo que quieras, pero a mí el Z Flip me gusta. Ya, mira, no me hables de Samsung, que este canal está patrocinado oficialmente por el Xiaomi. Seguimos con el menos 10 likes. Seguimos con el Medio menos 10 10 likes. likes. Vendrá ¿Batería con tiene? 4 o 6 GB de RAM. Vendrá con una cámara de 32 megapíxeles que se integra en un notch tipo gota. Y una cámara trasera cuádruple. Con un sensor principal, bueno, ya toda la muela Samsung, 64 megapíxeles, gran angular de 8 y un sensor macro de 5 megapíxeles. Y sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Carga rápida de 30 watts y una batería de 5.260 mAh. Yo bromeo con esto, macho, pero es una puta central nuclear. Papá, Es. no, no, no, a ver, esa batería va a durar el día entero. No, que día entero, luego, 2 días por lo menos. Una batería Yo de no me. 5.260 para una pantalla de 6.47, eso es día y medio. Uso Ojo. heavy use. Ojo, la batería durara más si fuera una pantalla OLED. Buen punto. Ojo, a ver, por ciento y pico de pesos no puedes pedir un OLED. Vamos a estar aquí, vamos a estar parados en la tierra. Ciento y pico, por ciento y pico, 200 pesos, tú no puedes pedir un OLED porque ciento y pico, 200 pesos lo que te cuesta la pantalla. Pero papá, a ver, yo te digo una cosa. Xiaomi, ellos están tirando a matar a todo el mundo. O sea, Xiaomi, ven que alguien hace algo y ellos dicen, no, no, no. ¿Eso lo hiciste tú? No, no, no, espérate. Mira, compite con este. De Exactamente. suerte. Sí, vienen a. Y lo he dicho varias veces y me mantengo. Ellos no son estrella. Sí, el niño talento del aula. El niño que. ¡Ah, que se la sabe toda! No, ellos no son estrella así espeluznantemente en nada. Ni en pantalla, ni en cámara, ni en diseño. Pero macho, tienen el teléfono más completo del mundo. Porque la Ellos tienen, combinación. espérate, lo del diseño no estoy de acuerdo contigo, Sere. El Mi 9 también me gustó el diseño. Ellos tienen algunos móviles, por ejemplo, los Mi Mix. Un socio mío tiene un Mi Mix 2 y los Mi Mix, a mí me encanta el diseño, Yo tengo un brother. Mi Mix Ellos 2 tienen. y, macho, esa cámara abajo está incómoda y pico. ¡Ah! Está Sere, pero el horrible. diseño, estéticamente. Tú veías el Mi Mix 2, cuando salió el Mi Mix 2, que nadie hablaba de 80% de. Papá, y tú veías en Mi Mix 2 y tú decías, papá, esto es el puto futuro, y lo sacaron antes que nadie pensara en eso. Es verdad. Bueno, nada, chama. Una vez más, Xiaomi, recuerda pasarnos la factura después por esta promoción que te acabamos de hacer. Xiaomi Tiza, Xiaomi Mola, Xiaomi en Cuba es la polla del vinagre. Más nada que eso. Xiaomi, mira, tú eres dueña del mercado en Cuba, ¿por qué no nos patrocina? Danos cariño, te queremos, Xiaomi. Entonces, marito, nueva información. ¿Qué te escuché decir de algo que nos va a traer nostalgia? Algo que nos va a traer nostalgia. Tenías una información ahí un Ah, poquito sí. triste. Hay una información bastante triste y es que fallece Dmitry Dyachenko. A lo mejor muchos no lo conozcan por este nombre, pero a lo mejor lo conocen como Oleg Botnik de Alerta Roja 3. Dmitry es un actor de doblaje. Él, no sé, participó en películas como Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal, Atrapados en Chernobyl, la serie Sons of Anarchy en Bones, en Alias. Hizo voces en Call of Duty, Deus Ex Machina, Humankind Divided, Last of Us, Tomb Raider, XCOM 2, Fallout. O sea, era casi que el actor cliché del personaje ruso, la voz, y falleció. Tristemente falleció hoy a la edad de 52 años. Lamentable. No puedo decir nada excepto que se le va a extrañar y que hoy por la noche voy a jugar Alerta Roja en honor a camarada Dmitry. Tú sabes que... ¿Cómo podemos jugar tú y yo Alerta Roja, pero no es 2? Sí, no es 3, sino es 2. Hay que pensar en eso, bro. Es 2. En el 2, sí, lo veo contigo. Moven se debe poder hacer. No, que moven, loco. Que moven ni moven. No hay un server en el que yo quiera jugar específicamente contigo. Habría que ver. Yo sé, hace años yo no jugaba Alerta. Si te soy sincero, la última vez que jugué Alerta Roja fue 2012. No, yo tampoco, loco. Yo estoy manco, pero recordar es volver a vivir. Sí, ¿eh? No, Alerta Roja, ¿sabes qué? Recuerdo. Alerta Roja, Half-Life, que está demostrado y está comprobado que en el último LAN party que hicimos quedó en evidencia que todos ustedes son unos mancos y que yo soy el puto amo en Half-Life 2. Convoco a todos nuestros seguidores, a todos nos escuchas, que... Si quieren pasar un momento desagradable perdiendo a Half-Life 2, pues vengan a nuestro próximo LAN party. Papá, no te va a caber la gente en la casa, hacer. Vas a tener gente sentada en la acera por afuera de la casa de estaciones. Ay, qué manera de gozar ese día, loco. Qué manera de gozar. Papá, no, ese día estaba chivado. O sea, yo lo que más me acuerdo es que me tenía que parar cada 5 minutos para correr por baño. La verdad que sí, que usted estaba de arreico y pico, loco. No, papá, pero en tus veos importa. A ver, espérate, yo estoy viendo las notas del show ahora y tienes algo apuntado en Note 20. Sí, macho, el Note 20 se va a presentar a finales de este año y la única noticia que deslumbra es que vienen sacando pecho diciendo que van a sacar un terminal muy potente, que van a montar un Exynos 990 basado en la tecnología de litografía de 7 nanómetros. Y que están inflando diciendo que vienen muy potentes. Macho, a mí la generación de los Note, yo tuve el Note 10 Plus. Me gustó un poquito porque, ño, esa pantalla es un fucking cine. Es un cine, macho. Pero no es el teléfono así que yo quisiera tener. Ah, tengo un Note 20. Nah, me aburre. No. Seré, Samsung tiene una cosa, o sea, Samsung conmigo están perdiendo mucho espacio por una cosa sencilla, Cere. Ellos se olvidaron de que un móvil de $1,000, o sea, porque estamos claros una cosa, van a ser más de $1,000. Sí, seguro. Samsung ya rompió aguas. Antes Samsung tú veías que ellos se fueron acercando muy sutilmente. 7 y pico, 8 y pico, 9 y pico, 1,000. Sacaron el Fold, que son como 2,000 y pico fula. Ellos ya perdieron la sensación de lo que vale el dinero, evidentemente. El mundo la está perdiendo, brother. El mundo la está perdiendo. Pero es que va evolucionando, mi hermano. Los flagship, mira, yo estaban en 800, de pronto 900, de pronto 1,000. Ahora tú es número de 1,500. ¡Wow! ¿Qué cosa es esto, mijo? A ver, yo te digo una cosa. Mi opinión personal, brother. Más de 1,000 pesos es dinero del alto muy buena. Ahí las da. La máquina de escritorio, tocha. Ahí las da. Vamos a estar aquí. 900 pesos por un móvil es excesivo. Ay, mi opinión personal, crucifíquenme por esto si quieren. Yo no pago más de 600 pesos por un móvil. Lo que pasa es que, mira, es la anécdota. Te voy a hacer una anécdota que es real. Yo tengo una amistad en Estados Unidos. Una amistad, un familiar de mi esposo, que nos hacía un cuento muy curioso. Tú vas a un centro comercial a buscar pasta de dientes y te encuentras con 8 marcas de pasta de dientes. Hay una que cuesta $1.25 el tubo y hay otra que cuesta $8 el tubo. ¿Quién compra la de $8? La Shakira, el Elon, el Bill. ¿Quién compra la de $1.25? El ciudadano promedio. La marca Es la que te enamora, la que tú te sientes bien con ella y te lo puedes permitir y la compras. Es pasta de dientes, es para limpiarte los dientes y las dos, y las ocho marcas lo hacen y no lo hacen igual, pero lo hacen muy bien. Sin embargo, tú decides cuál es la que más te gusta y punto. Lo más curioso es que hay personas con, no, aquí ya iba a ofender, pero bueno, hay personas que tienen, que son cuerdas, para no decir una ofensa. Y sencillamente, por mucho dinero que tengan, se compran la pasta de $3. No se compran la de 8 porque se dan cuenta que están botando el dinero en una marca. El otro chiste es la gente que usa un pantalón de $150, pantalón de mezclilla. ¿Por qué? Porque tiene una etiqueta atrás que tiene una marca. No, mijo, si la etiqueta no la ve nadie cuando tienes puesto un pullover. No, y te digo una cosa, un pantalón de $150 se embarra de lado igual de bien que un pantalón de $40. Experiencias de la vida, bro. Me Experiencia, recuerdo sí. un socio cuando estábamos en Express, compró unos Converse de piel súper chulos, creo que le costaron ciento y pico fula. El colega con sus Converse, la primera salida que hicimos, papá, no se olvide, el colega comiéndose una pizza, toda la grasa de la pizza le cayó en el Converse derecho. Final. Final, papá, la grasa esa está ahí hasta el día de hoy. O sea, es la propiedad mágica de la grasa de la pizza que lo que toca lo embarra, de por vida. Te digo, un pantalón de 150 se embarra igual de bien que uno de 30. Ahí las da. Entonces, no sé, es Y la un. matemática está clara. Me puedo comprar unos cuantos de unos cuantos, me puedo comprar 5 de 30, 5 de Ahí las 30 y da. no solo 150. Es la forma de pensar de nosotros, pero no ajena a una realidad objetiva, macho. No, hacer, no. A ver, mira, man, yo tengo una cosa, yo también soy partidario de si me voy a comprar un dispositivo que sea fácil repararlo. Lo digo por experiencias que he tenido en la vida de que, o sea, a mí no se me ha roto ningún móvil. Pero sí me los he comprado rotos en otras ocasiones a precios cochinos asquerosos. Por ejemplo, el Samsung que yo tengo ahora, que es el chiste que hago, que me costó 37 Ese CUC. chiste está bueno. El chiste ¿Cuánto está te bueno costó? porque fue 37. ¿Cuánto? 37, brother. Ah. Entonces, papá, a ver, el tema de que yo pueda reparar mi móvil para mí es importante. Y hablando de reparar, hay un móvil ahora que está bastante interesante, ojo. Yo no tengo un iPhone desde que José Martí se tiró la foto en peso, pero el iPhone SE nuevo, entre comillas, está interesante. Sí, son unas perlitas que tiene que están interesantes. Buen punto. Buen punto para cambiar de tema y empezar a meternos con la fibra. A meterle veneno a Apple. Porque básicamente hacer es un iPhone 8 Eso. con un CPU nuevo. iPhone 8 con nuevo CPU y un rebranding de nombre. Se acabó. Se acabó. No me demuela. El precio está bastante atractivo. ¿El precio cuánto era el de básico? 3,99. La versión. Ojo. 99. Esto lo dije en el video de YouTube y lo repito aquí en el podcast. Todo el mundo se queda con el precio de 3,99. ¡Ah! Starting price. Sí, papá, starting price es 3,99 la versión de 64 GB. Pero. Y posiblemente con una operadora. No, no, no, no, no, no, no. Ya ese free. Ya ese factory unlocked. Pero. Esa versión es la de 64 GB. Pero. Tienes que sumarle a eso los impuestos, macho. Te montas en Ah, sí. 400 y piquito. Pero si te quieres comprar la versión de 128 GB, ya tienes que pagar 100 fulas más. Sí. No entendí esa parte. No, 100 fulas más no, 50 fulas. Te voy a decir una cosa, te voy a dar un dato curioso. Hay un canal de YouTube que a mí me encanta que se llama Strange Parts. El creador es un americano, el tipo era un ingeniero de software. El tipo se hizo famoso con haciendo videos de armando su propio iPhone en China, pieza. No, sí, yo me Luego hablaste de eso, sí. tiene otro video que está genial que se llama La mejora que Apple no quiere que conozcas. Básicamente coge su iPhone. Ojo, esto no es para los débiles de corazón. Esto no es para las personas que no estén ready para sufrir un poco. El tipo cogió su iPhone y básicamente le cambió el chip de 64 GB por uno de 128 como $10. Ojo, tienes que abrir el móvil, tienes que soldar, tienes que tener un clonador, pero es posible. Papá, Apple, ellos lo que hacen es una cosa que se llama, o sea, eso no lo hace Apple nada más, eso lo hacen todas las compañías, que es una cosa que se llama diferenciación de precios. Ellos, ¿qué es lo que dicen? Yo tengo clientes en todos los rangos de precios, ¿verdad? Tengo clientes que tienen más dinero y que tienen menos dinero. Voy a sacar mi producto para todo el rango de precios. Como cuando tú vas a comprar en una tienda física, yo no tengo forma de saber si tú eres rico o eres pobre. Lo voy a hacer sencillo. te voy a dar, no sé, más memoria y te la voy a multar. La voy a clavar ahí hasta el pecho. Eso es lo que hace Apple. A ver, eso es lo que hace Apple, lo que hace Samsung. Si tú ves el precio de cualquier cosa, tú ves que le suben la RAM, casi cualquier compañía te dicen que tiene o un poco más de RAM, un poco más de memoria, el precio es casi absurdo. Claro. Ejemplo, yo estuve viendo los precios de la MacBook Air nueva de Apple. El modelo básico vale $9.99. Cuando le pones, ¿crees que diga cuánto cuesta 8 GB más de RAM? Una barbaridad. $250. Sí, sí, sí. Yo lo viví en carne propia con la laptop y lo vivo en carne propia con este iPhone SE. Te repito, $399 el precio del 64 GB. $549 el precio de 256. Tú me estás cobrando $150 más por un almacenamiento, macho. Por un almacenamiento. Cuesta una mierda. Ojo, dicho sea de paso. No, es una pastilla que además que ellos no es que compren uno o dos, es que ellos compran en grandes cantidades. O sea, eso tiene unos descuentos brutales cuando ellos lo compran, ¿entiendes? Ajá, exactamente. A ver, esto que te digo, se llama diferenciación de precio. Ah, venga, a ver, Apple no crece, no facturó $1 billón el año pasado, creo, gusto. Perdón, no tiene un presupuesto de investigación y desarrollo de $1 billón mensual, gusto. $1,000 millones. Pon tu cabeza alrededor de ese número, ¿entiendes? $1,000 millones al mes, loco. $12,000 millones al año en investigación y desarrollo, nada más. Exacto. Los móviles que están sacando. Bueno, acaba de llegar un tweet de Carlos Lugones. Ay, Dios mío. Carlos Lugones me escribió por el privado ahora mismo que hizo un hilo con todo el desmontaje estrafalario de las empresitas de criptoinversiones por ahí. Que andan. Ya el tema me aburre. Ya estoy un poco aburrido del tema. Pero es lo que me jode. Que unas pocas empresas se le dan muy mala fama a una industria entera. Es verdad. Que hay gente que hace brokerage con cryptocurrency, que lo hacen bien, brother, que te dicen, mira, estos son nuestros brokers, aquí puedes ver las ganancias diarias, las pérdidas diarias, te lo dicen, brother, aquí hay pérdidas, esto es si vas a invertir, ahí van a haber pérdidas y van a haber ganancias. Nosotros trabajamos para tratar de lograr ganancias. Si quieres, cerramos el tema porque me aburre ya, chama. Y yo creo que nuestros no seguidores, la gente que queremos que no nos siga y que queremos que no nos dé like, también se van a aburrir. Su problema, es decir, me la suda, pero bueno, hay que ser un poquitico consecuente con la gente también. Macho, ahora mismo estoy viendo que me acaba de llegar una invitación para participar en Google Meet. Y, en fin, Google haciendo de Google. Sere, te voy a leer... La merienda a Zoom a la cara. Voy a leer una cosa que publicó Ben, Flight Warrior, en el grupo de tu podcast. Que dice, te voy a leer, esto es un texto literal que nos envió Albert por el grupo interno de tu podcast, que dice, buenas tardes, estimados colegas, próximamente Google lanzará su aplicación para realizar videoconferencias con hasta 100 personas. También encontraremos un apartado dedicado a noticias. Esta app llegará el día 4 de mayo del 2020. A día de hoy Google no se ha pronunciado sobre las plataformas en que estará disponible, pero sabemos que se llamará Google Meet. Dice que va a estar gratis la invitación. Dice que va a estar gratis hasta fin de año. Este es el tema con Google, hacer. Google tiene Duo. Uh-huh. Google ha tenido como 5 o 6 aplicaciones de videomensajería. ¿Cuál es el problema con eso, hacer? Ellos cogen una aplicación, la crean, la liberan y sacan otra y otra. En vez de concentrarse, porque, por ejemplo, Duo cuando salió funcionaba medianamente bien. Pero no le han hecho ningún cambio significativo después de eso, ¿entiendes? Y ahora cuando la comparas con cosas como Zoom o como Jitsi, está muy atrás. Entonces lo que tienen que hacer es poner el huevo en una aplicación y decir a todos los superingenieros que tenemos en esta mierda. Pero no lo acaban de hacer. O sea, yo no entiendo esa estrategia de Google de competir con ellos mismos de mala forma. Porque si tú me dices, vamos a competir con nosotros mismos, que todas nuestras aplicaciones internamente compitan entre ellas, que sacan una y la abandonan. Eso no tiene mucho sentido para mí lo que hacen. Oye, esto es un ataquito de celo con Zoom, papá. Es un ataquito de celo y dale, corre, apúrate, dale, que sale esto. Sé lo que se siente que tú estés trabajando en un proyecto y de pronto ¡fum! Te pasen por al lado y te quitan la merienda. Y tienes dos opciones. O o desistes o te emperras y le sigues para adelante. Puede salirte bien, puede salirte mal, pero Sí, pero sí, uf, pero ya, loco. cuando existía, cuando Google sacó Google Duo, las únicas alternativas reales que había videollamada eran Skype, que funciona como el puto culo a día de hoy, y Jitsi, que en esa época Jitsi estaba en beta, man. Cuando ellos sacaron Duo, yo dije, ya, aquí está la tipa, aquí está la tipa, aquí está la aplicación de videollamada. Pero primeramente sacaron algo, como a los 4 meses. Y no han hecho nada, bro. A ver, men, eso a mí me funde, eso a mí me funde, eso a mí me funde por parte de Google. Porque ellos pueden hacer muy buenos servicios, pero es como el meme este, el tipo que va en la bicicleta y se mete el palo adelante mismo. Caerse. Ese meme, guárdalo. Tú tienes ese por ahí, porque ese meme lo vamos a utilizar muy a menudo en nuestro Twitter, que ya tenemos unos cuantos targets. Sí. No, a ver, yo lo tengo, yo lo tengo. Te voy a pasar la plantilla, te la voy a pasar luego. Pero, men, ellos tienen que parar, ellos tienen que hacer su. Ustedes tienen que reflexionar, Google. Y Reflexiona, mi hacer una, hermano. exacto. Reflexiona, mi hermano, tú tienes que ver el peligro. O no. Hacer, yo no tengo más noticias por el día de hoy. Yo ya agoté todo lo Déjame que tenía acá. revisar un momento rápido a ver si tengo algo más así a lo cortico. Fit. Algo así a lo contigo. Ah, sí, mira, mira, importante. Yo sé que tú no juegas en el móvil, o sea, tú lo único que juegas en el móvil me consta que es ajedrez y Ajedrez, poco sí. más. Juegas ajedrez, yo te felicito, un noble deporte, yo soy manco en el ajedrez, pero el día primero sale la temporada nueva de Call of Duty, Mobile. Ajá. Yo estoy enganchado a esa mierda aquí en plan Yonki, necesito mi dosis de Call of Duty Mobile todas las noches. Hacer, el problema es que, disculpa que te interrumpa, yo no juego Call of Duty porque creo que voy a ser demasiado malo. No, mira, a ver, te digo una cosa. Yo empecé igual. Yo empecé que decía, yo soy un manco, yo soy un manco. Ojo, soy medianamente manco. Depende de la partida. Tengo partidas muy buenas en que soy MVP de la partida y tengo partidas en que no mato a nadie y soy la carne del piquete. Soy el que se regala el ¡buff! Que no me veo Pero, jugando en un brother, teléfono un juego shooter hacer. tampoco. Y es cómodo. O sea, irónicamente, o sea, contraintuitivamente es cómodo. Escucha para. Tiene, ojo, ahora mismo todavía tienen unos cuantos mapas clásicos, tienen Nuketown, tienen, y esta temporada sale mi mapa favorito que es Rust. No sé si te acuerdas de Rust, que es el mapa este que es la torre, que es en el, que tiene unos contenedores y una torre petrolera en el medio, que es pequeñito. Papá, no, no tengo idea, no tengo idea, Bueno, no. ese mapa sale ahora. ¿Cuál es el problema con esta actualización? ¿Que cuánto crees que pesa la actualización? Ah, Dime, bolsillo, dime, dime, dime, véngame. ¿cuánto? ¿Cuánto crees que es la actualización? Un pico, loco, un gigipico. 1.9 gigas. Sí, casi 2 gigas, papá. Esta gente se droga, brother. Sea, yo voy a perderme el inicio de la temporada porque no quiero ir a una wifi a descargarlo, pero papá, 1.9 gigas. Ojo, la temporada nueva tiene unas cuantas cosas nuevas. Es que ahora cambia la forma del pase de batalla. Ya no se progresa cumpliendo objetivos, ahora se progresa subiendo de nivel. Evidentemente, conforme juegues, el pase de batalla te voy dando puntos por, me imagino que por kills, por esta serie de cosas, y vas a subir nivel así, lo cual lo va a hacer un poco más humano, porque ahora mismo tengo el pase de batalla en nivel 45. Los Vale. desafíos que me quedan, por ejemplo, son tipo mata a 800 personas en partidas multiplayer. Escucha, para. Y ven acá, yo escuché que eso se paga, ¿no? Hay A maneras ver, de el pagar. pase de batalla tiene dos variantes. Tienes una variante que es gratuita, Ajá. es la que viene por defecto, y tienes otra variante que es de pago. La variante de pago, yo usé la última vez un muchacho que me cobró 10 CUC, me pagó le transferí 10 CUC, me pagó el pase de batalla. Y nada, men, o sea, el pase de batalla, el que tú pagas te da skin épicas, o sea, es meramente estético y te dan unos loot boxes un poquitico mejor. Sí, Pero tiene su pacotilla. gracia. O sea, te dan pacotilla. Para mí, se amortiza porque me entretengo, o sea, me da un poco más de misiones de cosas para hacer. O sea, para mí se amortiza un poco. ¿Cuánto cuestan los pases de batalla? Pase de batalla. En el mundo mundial. Cuatro, tienes dos, que es pagado, tienes dos variantes. Tienes el normal y tienes el pase de batalla premium, no sé qué mierda. El normal vale como, si no me equivoco, creo que 8, no, 4 o $5. El otro vale como 10 o $12. Porque ese servicio, fíjate, como parte de nuestras estrategias de promoción y eso, es probable que aquí por el podcast lancemos pases de batalla y formemos locura de estas. Yo tengo quien los compra, yo tengo cómo comprarlo. Algún momento un sorteo, un pase de batalla para Call of Duty ahí, para Ahí lo estamos. a más manco darle un pase de batalla. Exacto, estamos hablando de eso, estamos hablando de eso. A ver, El pero te digo. Lo que... que no nos siga. ¿Qué hace? Ojo, el requisito es no seguir a Bache Cubano. A Bachecuano no, a Bachecuano sí hay que seguirlo, que hay que comprar el pollo. Al que, no tiene, al que tienen que darle dislike y un follow es al podcast, es Bache. Pero a Bachecuano en YouTube, sí, todo el mundo para allá, a tu abuelita, a tu prima, a todo el mundo para allá, a suscribirse al canal. Que se vienen cosas, o sea, cuando se acabe la cuarentena se vienen cosas. Se vienen cosas. Puta, hacer esta cuarentena corrido en el peor momento Sí, posible. sí. Tiene que serla. No, Pero men, bueno, nada, no. nada. Todo tiene un sentido, todo es en su momento, tranquilo. Sí mismo. Nada, mi hermano, yo creo que ya este primer capítulo piloto hay que esperar. Vamos a terminar por aquí y ver qué piensa la gente, ver qué piensan los no seguidores del Bache Podcast para empezar. ¿Qué frecuencia le vamos a dar a esto? Semanal. Semanal. Entonces vamos a Vale, ver, si mira, algo apretamos un vamos a poquitico la hacer aguja, dos por semana, pero todo depende de la aguja. vamos a hacer una cosa, vamos a decirle a la gente en Twitter, no nos etiqueten, comenten con qué frecuencia quieren escuchar el podcast, ¿entiendes? Pero Obvio. importante, no nos etiqueten. No nos etiqueten. Ahí, mi hermano, ya, ¿cómo nos despedimos? Mi gente, esto fue Valle, el lugar donde todo se cae. Nos vemos Nos vemos, cuando nos caballero. juegamos. Cuídense. No nos sigan, no, llénenos de un follow. Váyanse todo el mundo para el canal de Bache Cubano y a trolear en Twitter, que no es más nada. Quédense en su casa y somos el Bache, caballero. Los queremos. Los queremos. Cuídense. Chao, chao. Chao.